Lección número 11. Nuestra esperanza. Para el 11 de septiembre del año 2010. La elección de gracia. Sábado 4 de septiembre. Para memorizar. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos capítulo 11, versículo 1. Esta lección cubre Romanos capítulo 10 y 11, especialmente el capítulo 11. Es útil leer ambos capítulos para seguir el pensamiento de Pablo. Los dos capítulos fueron, y son aún, muy discutidos, pero algo parece claro: el amor de Dios por la humanidad y su deseo de salvar a todos. No hay rechazo corporativo de nadie para la salvación. Romanos capítulo 10 muestra que no hay diferencia entre judío y griego. Romanos capítulo 10, versículo 12. Todos son pecadores y necesitan la gracia de Dios que da Jesucristo. Esta gracia viene a todos no por nacionalidad, nacimiento ni por obras de la ley, sino por la fe en Jesús, quien murió como el sustituto por todos los pecadores. Los roles pueden cambiar, pero el plan básico de salvación nunca cambia. Pablo continúa el tema en el capítulo 11. Aquí también hay que comprender que él habla de la elección y la vocación. El problema no es la salvación, sino el plan de Dios para alcanzar al mundo. Ningún grupo ha sido rechazado para la salvación. Pero después de la cruz y de la introducción del Evangelio a los gentiles, el movimiento cristiano, tanto judíos como gentiles, aceptó la tarea de evangelización del mundo.